tierras lejanas. Vengo buscando a mi amada, porque hace ya muchos años que de su amor no sé nada. Porque hace ya muchos años que de su amor no sé nada. Cuando llegué a mi cabaña, nada quedaba de nada. Mi ranchito estaba solo, ya se había ido mi amada. Mi ranchito estaba solo, ya se había ido mi amada. El jardín estaba muerto, las flores se habían secado, y mi perro y mi caballo toditos se habían marchado. Y mi perro y mi caballo toditos se habían marchado. Quedaba la higuera que todavía me esperaba, y al ver mi casa tan sola junto conmigo lloraba. Y al ver mi casa tan sola junto conmigo lloraba. No hay quien alivie mis penas, no hay quien me diga te quiero. Y como nada me queda, solo morirme yo quiero. Y como nada me queda, solo morirme yo quiero. El jardín estaba muerto, las flores se habían secado, y mi caballo toditos se habían marchado. Y mi perro y mi caballo toditos se habían marchado.